Y si tú la ves, ve y dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Díganle que está frío el corazón desde que ella se marchó. Necesito de su amor pa' que sale. Y si tú la ves, Jam, con el Wisin, dos leyendas haciendo música, Saga White Black, la industria.